Estos principiantes que invitás al programa, sí, que no saben ponerse el micrófono. No sé, lo que pasa es que son, hay que ir dejando. Yo acabo de cumplir 50, así que chicos, estoy en una etapa de mi vida. Mirá los cambios que hice. Antes pedía que se vayan todos y ahora que no me dejen afuera, por lo menos. Sí, totalmente. Bueno, estamos política con el senador nacional electo. Ah, así es. Me escuchaste picando, te digo. ¿Dónde trabajó? ¿Cuánto tiempo trabajaste, Nito? Y 30 años. Y llegó el momento de decir que no trabajo más. No trabajo más y ahora entonces me digo. Me dedico a la política. Yo no sé, pero yo soy libriano, o sea que podría ser peor. Como este programa. Los librianos no somos muy laburadores, te digo. Eso no decía. Eso decía el Negro Álvarez, que dice: hay que saber estar al pedo. Sí, decía el Negro Álvarez. Que tenía, yo digo al vicio para no decir una mala palabra, pero los librianos somos medios cómodos. Sí. Bueno, pero qué lindo el programa, che. ¿Pero bien, qué programa estabas escuchando vos? El otro, el anterior, claro, sí. El de Zacarías. Viste, lindo, ese tiene cámaras de tele, programa de televisión, todo. La faceta de Nito Artaza, pero ¿vos sabés que Nito? Ahora, ¿vos sos un tipo que así la pasaste mal en Buenos Aires cuando llegaste a Nito? ¿Fuiste el tipo de la pensión? No, yo mirá, te digo, en la pensión estaba con un muchacho salteño, ¿no? Un flaco. Trabajador también. No, me pasó cosas extrañas porque no, yo le decía, che, pero vamos, me decía, no, era así muy, pero bien, bien salteño, así. Pero hubo compañeros míos que sí la pasaban mal. Entonces, como vivíamos en un primer piso, yo tenía un amigo mío, Carballo, Raúl Carballo, me decía, niño, me silbaba. Y pobre, no tenía dónde dormir a veces, la pasaba mal. Y entonces lo metíamos con el salteño debajo de la cama. Y aparecía la señora de la pensión, ¿viste? Pero y miraba todo, y el otro, y entonces roncaba Carballo, no, y nosotros no. Pero no la pasé mal yo. Después una vez me echaron imagínate, pleno proceso militar, me fui con otro primo mío, Banasco, y íbamos a venir para Corrientes y había comprado un montón de cohetes, ametrallador, toda esa ametralladora. Y se le ocurrió tirar, estaba con el cigarrillo y tenía abierta la ventana y prende así con el cigarrillo, sí. Y la tira y rebota, pegan la cortina así y cae en el ropero y es tra, ta, ta, ta, ta, ta, bomba. ¿Te fuiste a Buenos Aires a estudiar, a buscar tu sueño de ser humorista? ¿Qué te fuiste a hacer a Buenos Aires? No, primero, mira, yo pasé hasta por el colegio militar al principio. Después vine acá a Corrientes, primero de Bellavista vine acá a Corrientes, acá en Junín 677, donde tengo muchos amigos que conocí ahí. Y después me fui a... Yo transmitía... mi sueño era ser locutor de radio, en realidad. Así bueno, que listo. Algún día puedes llegar. Algún día vas a llegar. Escuchaba, por ejemplo, el LT7 Radio Provincia, que era en esa época, no como ahora que está esta radio. Uh-huh. Y escuchaba a Víctor Hugo, escuchaba a Muñoz. Entonces hacía todas las transmisiones y tenía facilidad. Hasta aún hoy tengo facilidad para hacer huevada. ¿No? Sí. Y, sí, entonces era LT5 Radio Rivadavia, su frecuencia 630 kHz, Buenos Aires, República Argentina. Y nos dejamos en la grandísima compañía del relator de América, José María Muñoz. Señoras y señores, mucho público, Riverbox. ¿Cómo cambió las cosas? Creo que nadie, hay tres que se acuerdan de eso. Y después me fui a ver qué hacía, como todo correntino, que acá por ahí en ese momento no tenía una posibilidad. Me fui y estudié periodismo, 3 años de periodismo. Uh-huh. Y después empecé a hacer esto, que era, viste, las imitaciones, las cosas. Me llevaban, los pibes me llevaban, los que son tarjeteros de los boliches, me llevaban a hacer boliche. Y como yo era correntino, me pusieron Zapucay. Ah, sí, sí. Zapucay. Y entonces trabajé como, qué sé yo, 8 años como Zapucay. Entonces me decían, ¿cuántos son ustedes? Me decían, ¿cuántos micrófonos le pongo cuando íbamos a los boliches? Porque me ponían 4 y pensaban que éramos un conjunto, ¿viste? Y salía yo y hacía mi ¿Y cuál era el fuerte de aquella época? ¿Qué hacías? ¿Qué personaje era el ícono? Y el ícono de aquella época hacía un personaje que ya no te vas a acordar porque son muy joven. Landricina hacía uno que se llamaba Don Verídico, ¿te acordás? Que decía, hombre que supo tener problemas con su señora, el duplicado triplete, sí señor, ¿no? ¿Qué te va a acordar vos? Bueno, hacía Muñoz. Yo tengo los MP3 de eso. Sí, yo también tengo. Debe ser la evolución, supongo, de lo que había antes, pero yo tengo los MP3 de todo eso. Claro, sí. Después hacía a los, qué sé yo, hacía a Víctor Hugo, que ya estaba ahora, hacía el ingreso, se viene en la Argentina, estaba ya, ¿cómo se llama Araujo, que está ahora? Esto sí, volvió Araujo con Macaya, palabra, el ingreso, se viene en la Argentina, prohibida, Araujo, te lo devoraste, ¿no? Y entonces, y Macaya Márquez, que estaba siempre, desde hace tiempo, que sigue estando Macaya, ayer lo estuve viendo en el Clásico, y Pero no, para, Macaya no está más con Araujo. Ahora no, se habían peleado, ahora lo descongelaron a Araujo y lo pusieron a transmitir de vuelta. ¿Quién transmitía fútbol en esa época? Mauro. Mauro Viales. Sí. Mauro Viales, sigue, le va a pegar, sigue, ¿te acordás? Sí, no, cómo robaron todos. Y acá en el ET7 yo imitaba a todos los que estaban en esa época, hacía deporte, hacía Natalio, ¿sabés quién? En el Chaco, un muchacho que hacía, Sotelo. Estaba Sotelo que transmitía carrera, ¿no? La Ajá. carrera de auto. Ajá. Del 90 para acá, ¿tenés algo? No, esperá, voy a llegar. tengo que llegar hasta acá. Después, no, entonces no le cuento la anécdota, no. No, contanos, hay gente mayor que nos escucha. No, era lindo porque en cualquier momento hay gente mayor que los escucha, son todos pibes acá. Por arte de magia llegaron los 90, que si de los 90 ya imitaba a Mene, que estuvo todo el tiempo. Por supuesto. ¿Me puedo tocar el la otra vez eso? No, pero perdón, la otra vez lo encontré en el Senado. Mira qué destino el miércoles. Ay, no, ¿tú lo encontraste? Tantos años invitándolo a Menon y ahora me voy a tener que sentar al lado de él. Me decía, "Seguís viviendo de mí", me dijo. Unos cuantos rubio, se puso un pelo rubio. Hay unos cuantos que siguen. Hay unos cuantos que siguen. ¿Carlito sigue después del 10? Sí, a veces lo levantan y lo llevan y lo sientan. Sí, cuando es muy necesario, cuando es muy necesario en alguna votación así como clave. Y sí, van y lo sientan, en serio, la otra vez me dijeron, me trajeron, me sentaron y voté. La otra vez dice, pero voy a volver a ser, me preguntaron, dice, voy a volver a ser presidente, le digo, pero por supuesto, me dice, pero honestamente, le digo, no, como antes nomás. Y Carlos, usted se puso a evaluar, ya estuvo pensando qué postura tomar con respecto a la ley de medios después del 10 de diciembre. Pero por supuesto, la ley de medios, por supuesto, lo que más me convenga a mí. Ahora, ¿en qué va a quedar todo el despelote de la ley de medios? Porque bueno, yo siempre digo que, primero, lo que haya que corregir se corregirá en el Congreso ahora la próxima, en el Congreso que tenga otra conformación y si hay voluntad política y si hay realmente una restricción de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Yo no creo que eso ocurra, yo no creo que las leyes puedan limitar la libertad de expresión, en primer lugar. Después, lo que haya que reformarse se reformará. Yo les voy a decir algo, yo soy opositor al gobierno, pero esta ley tiene virtudes y defectos. Totalmente. Y tiene algunas virtudes, porque es una ley que se venía discutiendo hace tiempo en algunas universidades, había proyectos, así que no veo por qué. Lo que pasa es que hay mucho miedo. Los senadores tienen miedo de hablar en contra de Clarín, porque después claro. No salen más en Clarín. Y otros le tienen miedo a Kirchner. Ajá. Entonces lo que tenemos que hacer es una discusión de una política permanente que nos sirva para siempre. Pero el tema del control periódico, así, incluso lo redactaron mal y lo dejaron así. Sí, porque ahora se hizo la fe de rata esta famosa. Pero esa era con números de artículos que habían quedado mal. El 95 y el otro el 97. Sí, y el sí. 45. Uno remitía al 88 y en realidad era el 97. Sí, bueno, sí. Una aberración jurídica terrible, pero de todas maneras pasó. No, pasó, pero en realidad la ley ya fue votada, y fue votada, tenían mayoría para hacerlo, y si se modificaría, igual la volverían a votar así. No, sí. Lo que hay que buscar es una ley que quede permanente y que nos sirva a todos. Claro, pero por y que ejemplo... que se consensúe, no porque Clarín tenga varios medios, se hubieran sentado, hablaban, y decían, mira, si se hubiera consensuado... no se hubiera perjudicado a nadie. Lo que pasa es que lamentablemente hay una puja entre Clarín y el gobierno, ¿no es cierto? Bueno, pero en la ley se quería poner un control de las licencias cada 2 años, entonces en la redacción tenía que decir un control bienal, sí. Y le pusieron bianual. Bianual. O sea, 2 veces por año. Y eso no lo cambiaron y salió así. No, pero va a ser reformado, sí, eso va a ser reformado. Bueno, es decir, salió escrito, pero va a ser reformado, sí, se hizo una fe de rata después. Y con respecto al a fe de rata, errata. Sí, erratas. Ratas ahí por todos lados. Eso va a ser modificado, como, tal cual como salió. Es decir, va a quedar como que salió en el dictamen que se votó. Ajá. ¿No? Bueno, se decía que el kirchnerismo quería apurar, y de hecho se nota que quiere apurar absolutamente todas las votaciones para sacarlas antes del 10, entre ellas la ley de medios. Sí. Y en su momento yo me preguntaba, ¿para qué si después del 10 el nuevo Congreso agarra y la voltea o la reforma y la deja como quiere la mayoría de la sociedad que votó en junio? ¿Se puede? Y me dijeron, no, porque ellos ahora la aprueban, la publican, la sancionan, la promulgan y todo, y después, cualquier reforma que quiera meter la oposición con el nuevo Congreso, la vetan. Sí, en realidad la Presidenta tiene el derecho a veto, pero no puede vetar siempre. No puede vetar todas las leyes porque no esté de acuerdo, por ejemplo. Habría que ponerle un límite constitucional y de la Presidenta así incurre permanentemente en el veto. Y sobre todo si viola algún derecho adquirido, bueno, lo único que nos queda después finalmente es un juicio político, que es el artículo 59 de la Constitución Nacional lo prevé. Y también tenemos artilugios lo de la oposición, porque por ahí presentamos 5 leyes que no son tan importantes quizá, o 10 declaraciones de interés. Y la Presidenta lo veta, va a quedar muy expuesta ante la sociedad, que lo que no le gusta lo veta. Entonces, hay artilugios que podemos utilizar. Pero no tienen mucha vergüenza con eso. No, ¿cuántos no. artículos tiene la ley? 151 artículos. Sí, un poquito más, creo que 161. 161, son 10 artículos más. Bueno, es larga, te digo, para sí, leerla. Larga y, bueno, y pero, cantidad de cosas que hay dando vuelta. Pero lo que les quiero decir, si hemos convivido con una ley que la hicieron, que no la hicieron en democracia, que la hicieron en dictadura, esta se puede reformar, se puede mejorar, sobre todo hay que mejorarla, que no viole tampoco el derecho de libertad comercial, ¿no es cierto? Aparte la ley está hecha para violarla. Estamos en Argentina. Claro, no. Tenemos que pensar que tenemos que tener una ley, pero debió haber sido consensuada. Tal vez entre los grandes medios se sentaban con el gobierno y los medios más chicos también, contemplar las radios de frontera, contemplar las pequeños inversores, pequeñas y medianas empresas de audiovisuales. Yo creo que consensuado había salido mejor y es lo que hay que tender, hacer audiencias públicas, consensuar con más tiempo y no sacarla de urgencia como la sacó este gobierno. Ahora, otra cosa, Nito. En la última nota que te hicimos, dice, hay que conocer muy bien Buenos Aires para defender a Corrientes. Sí, son siempre criterios. Vos me preguntabas si hay que conocer Buenos Aires para defender a Corrientes. Y sí, tenés que conocer por lo menos el Congreso, tener tener Buenos Aires, tener trato con Buenos Aires y no volverte tampoco... La figura pública que vos tenés es muy fuerte, es muy fuerte. O sea, ahora, no es lo mismo que vaya un senador, Juan Pelota, por llamarlo de alguna manera, que vaya Nito Ortaza, que tiene una persona que está en todos los medios. Sí, pero que... no por ser conocido como humorista y productor teatral, sino porque 8 años he tenido militancia en mi partido y contacto con desde presidentes al Papa. Lo digo así, con respeto. Todo esto dentro de un corralito, ¿no? Dentro de un corralito, sí. Y dentro del corralito, esos 8 años he tenido que estar con el presidente del Fondo Monetario Internacional, con el del Banco Mundial, con los más importantes empresarios y políticos. Y sí es necesario conocer Corrientes. Y esta campaña, por pedido de Ricardo, me ha hecho conocer cada rincón de la provincia. Me faltan muy pocos lugares de Corrientes sin conocer, y la problemática correntina. ¿Qué lugares no fuiste? Y mira, hubo lugares, a ver, que no haya estado, y tendría que pensar en lugares que no estuve, porque estuve en toda la provincia, sí, tendría, por supuesto que debe haber alguna localidad de la provincia que no estuve hace poco, pero que seguramente la voy a ir a ver, pero me he recorrido desde los esteros de Liberá, mira, estuve antes, pero un lugar que voy a ir ahora es Colonia Carlos Pellegrini, que estuve antes y que la conozco, pero no estuve en la campaña. Porque... ¿Es de Corrientes? No. Los esteros estuve y conozco la Laguna Luna y estuve en toda y estuve en Carlos Pellegrini antes en 3 o 4 oportunidades, pero no estuve en la campaña. En la campaña no fuimos a Carlos Pellegrini, no sé por qué. Fui a Mercedes, fui a todo, pero y estuve en Loreto y estuve en lugares siempre. ¿Cómo cuidaste? ¿Cómo cuidaste el humorista del político? Lo viviste. Si vos llamabas a Nito, le querías decir, haceme un chiste y no. Bueno, chicos, estamos con la problemática social. ¿Cómo despegás los dos personajes? Y no me voy a despegar nunca porque mi profesión es actor, humorista y además productor teatral. Pero yo tengo la vocación política y a mí me van a vivir preguntando. Preguntando si voy a dejar, si no voy a dejar. Ahora voy a trabajar hasta el 15 de... Bueno, hasta el 25... Sí, 26 de febrero voy a trabajar en el escenario. Y después voy a producir porque tengo 60 empleados. Voy a seguir produciendo. Tengo 2 teatros, compré 2 teatros. Hace mucho ya tengo mis 2 teatros. Tengo 2 teatros también en la calle Corrientes, el Broadway y el Astros. Anotá ese curro del teatro que está bueno para ver si compramos 2. Dale. Es carísimo, te digo, porque tenés que pagar entre impuestos y la luz. Y los 60 empleados, imagínate las cargas sociales que pago. Pero te digo. ¿Oíste los empleados que tenemos acá, los compañeros de trabajo, y lo que tenés vos? Ponés lo mismo tu empleado lo que tenemos nosotros. No, pero te digo. Sí, esta campaña, quiero destacar esto, me sirvió para conocer lugares como que se conozco hasta los artesanos de Pueblo Libertador, por ejemplo, y bueno, lugares de Corrientes que yo no había estado, como, qué sé yo, Bonplan, o Pucheta. Me imagino, eso y Madrid lo mismo. Y sí, lo mismo, pero la verdad que te digo que disfruté más que Madrid, que conozco también. Pero... no solo eso, la problemática de Corrientes es la que a mí me vuelve loco, es decir, porque yo tengo pasión por Corrientes y es conocida mi pasión por Corrientes, hasta Mirta Legrand a veces me hace callar, me dice, callate un poco, dejá de hablar de Corrientes, el tema de la energía, el tema de la pobreza, el tema del subdesarrollo, esa es mi sueño. Hay un punto que es pesado, este gobierno hizo las cosas absolutamente mal. Sí. Desprolijamente mal, en realidad, que no fue tanto como hacerlas mal. Sí, sí. O sea, y hay una muerte. En algunas áreas, aunque se puede rescatar algunas cosas. No, está bien. Se ve un proyecto de gobierno y todo, pero, o sea, lo que pasó, que fue un tema que nos puso nuevamente en el tapete nacional, que es la muerte de este chico, sí. Hernán González Moreno, de Agencias Corrientes, sí. Se lo invoca directamente al gobierno. Claro. O sea, realmente. Bueno, lo grave es eso, por eso tiene que ser transparentado y tiene que ser investigado hasta las últimas consecuencias y quedarle claro a la sociedad, a la justicia, a la familia de este chico. Hernán. Y además, y a sus seres queridos. Y sobre todo para volver a creer en el sistema judicial correntino, y creo que así lo van a hacer. Y en el sistema político, porque si no queda clara esta muerte. Y él también nos tiene que llamar a una reflexión, ¿no? Que tenemos que consensuar, que tenemos que dejar de lado las diferencias a veces particulares, porque si no se llega a tanta tensión en la política, que se terminan este tipo de tragedias, ¿no es cierto? Por presiones, por lo que fuera, por los negocios de jóvenes... que a veces nos inmiscuimos, digo joven, pero yo también me siento joven en la política, y tenemos que parar con la presión. Con la presión política y pensar que somos parte de un colectivo que debe llevar un proyecto, y no de proyectos personales. ¿Cuáles van a ser tus puntuales objetivos en este primer año de gestión como senador nacional? La energía es la que más he puesto hincapié, y la forestación yo creo que va a ser un motor de crecimiento para Corrientes. La forestación, para eso necesitamos energía termoeléctrica a través del gas, por eso es que empecé mi gestión reuniéndome con Gasnea. Estuvimos reunidos ahora en el Congreso por el tema del contrato de Gasnea, que lamentablemente aparentemente lo van a volver a renovar, pero yo espero que la empresa y el gobierno nacional y el gobierno provincial se pongan de acuerdo en traer ya el gas a Paso de los Libres, por lo menos, como ya tiene Entre Ríos, la forestación, como te decía, y sobre todo hacer hincapié desde el Congreso de la Nación en esta universalización de ayuda a los niños, que les va a llegar a los correntinos, por supuesto, a todos, para por lo menos combatir la pobreza. Ese debe ser el hincapié. A los jóvenes darle... Acá en Corrientes, por ejemplo, estuve hablando la otra vez con Camau, lo hablo siempre con Ricardo, tenemos que traer Wi-Fi a todo Corrientes, porque ya lo hace San Luis. Tenemos que tener tecnología incorporada. Qué bien que está San Luis. Estuve con el gobernador de San Luis y me dice, mirá, los jóvenes de San Luis tienen todo internet, me dice. Los de Corrientes la tienen que tener, hagan una repetición en Corrientes. Vení a verme y bueno, quedó pendiente esa visita por la campaña de acá, tengo que ir. ¿Estuviste con Arturo? Y estuve con Arturo estuve en la fiesta de Bellavista la otra vez, antes, en el medio de la elección fue. Pero te mira así, ¿qué te dice Arturo, por ejemplo? No le debe ser gracioso verte. No, porque bueno, yo lo conocía, lo saludé en ese momento y lo saludé, pero yo creo que tenemos que dejar de lado los correntinos las diferencias personales. No, pero sobre esto todo es político. Cuando son funcionarios públicos. ¿Lo sabes imitar a Arturo? No me sale bien. Me sale más fácil, Ricardo. Escucharlo tanto. Vale, que... Escuchalo a Ricardo debe ser fácil. Pero Arturo no habla nunca. O sea, ¿cómo además, uno yo lo escucho a Ricardo manejando su camioneta y hablando y tomando mate y qué sé yo. Así que imagínate, ahí me tiene dale, hablá con esta radio. Me dicen, me pasa cada rato. No, no, a mí me pasaba que lo habíamos sacado al aire. Ahora, ¿has cumplido todas las promesas que has hecho, Nito, ya como senador? No, no, sería imposible todavía. Yo promesas... ¿Cómo te estás haciendo el boludo? No, no, primero, no promesas. Tengo pedidos. Cuando uno hace campaña, tengo, mira, pedido de una escuela de Sauce, que recién le cumplimos ahora, una escuela agraria, de familia agraria. Les llevamos el termotanque, les llevamos les llevamos pelotas que le hacía falta, les llevamos una bandera. Bueno, tenemos una de San Luis del Palmar que todavía no pude llegar porque en realidad no estoy en funciones. Todo lo que he hecho es en forma privada, particular, es decir, ayudas particulares a escuelas, a trámites para el ANSES de algunos ancianos, pensiones, todo esto es imposible hacerlo todavía en un tiempo...